One, two, three, four. No, no, y el chabón le pone esta cara, mirá. Qué bueno, qué original. Infernet. Ay, si lo pudieses ver. La Mujer Maravilla, Batman y Robin, Aquaman, Volcán Negro, Samurai, Jefe Apache, El Dorado. Juntos forman la mayor fuerza del bien, dedicada a preservar la justicia entre la humanidad. Son los Super Amigos. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Mira, yo venía volando. Es un pájaro, es un avión y todo eso. Y veo un robo. Y bajo. Y lo agarro al ladrón. Uh-huh. Y resulta que el tipo me explica que roba porque lo echaron de laburo y tiene familia. Y le había robado el Rolex a un sojero durante un cacerolazo. Oh, claro. Entonces agarro, porque me comentó esto, y le voy a pegar al sojero. Porque, viste, esta cosa de desestabilizar el mercado interno y qué sé yo. Pero el sojero me explica... ¿Sabes qué odio cuando explican? Sí, malísimo. Me explica que no es culpa suya, que él defiende los intereses de su provincia con los medios que puede en un marco macroeconómico, nacional y global. No, es que me perdí. Mira, Batman, mira. A mí lo que me pasa... claro. Tire cosas. Sí. Lo que me pasa últimamente es que no sé qué es hacer justicia. No le puedo tirar rayos láseres al liberalismo, digamos. ¿Sabes que yo por eso trabajo agarrando psicópatas armados? Porque con esos no hay encrucijadas morales. Sí. Igual me parece que si queremos salvar el mundo, vamos a tener que estudiar un montón. No, olvídate. Yo me metí en esto por la chapa y por las minas. Ponele, ¿qué hacemos con la Franja de Gaza? ¿Tendríamos que meternos allí? No tengo ni idea dónde está la Franja de Gaza. Escúchame. La Franja de Gaza es un territorio que se disputan Israel y Palestina. ¿Qué es Palestina? Aparte, ¿cuándo llegaste, Aquaman? Y estoy acá sentado hace como 2 horas y nadie me da un poco de pelota. Pero porque sos un bajón. Y sí, y tienes razón. Sí. Un bajón. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijo? Está cuando hace ruido de pez es porque está enojado. Ah. ¿Vos qué pensás que significa hacer justicia, Aquaman? Hace años que vengo diciendo que tenemos que formar una plataforma ideológica en vez de ser una fuerza de choque de cualquier carca que nos llame por una pantalla gigante, ¿entendés? ¿Te das cuenta que es un bajón? ¿Por qué no te vas a buscar a Nemo? Por lo menos tendríamos que tener alguna iniciativa, no sé, defender la ecología. ¿Ustedes no leen mis mails, acaso, que siempre les mando? No, pasa que mandás un montón. Yo te tengo batibloqueado por forro. ¿Pero cómo? Chicos, tener superpoderes no alcanza para ser superhéroes, ¿entienden? Aquaman, con todo respeto que me merece esta S que tengo en el pecho bien ganada. No alcanza tus superpoderes para ser un superhéroe. Sí, tu poder es una boludez, sos como el muñeco Ken de la Sirenita. Claro, o sea, es con como todo si respeto, te, como yo quiere, estaría... Yo de mil amores. ¿Qué pasó? La pantalla gigante. Super amigos, el mundo los necesita. Uy, Dios, a ver qué pasa ahora. Dark Chávez ha vuelto de la tumba. Dark Chávez, pero no podemos esperar que lo maten sus contradicciones. ¡Claro! ¡No! ¡Necesitamos usufructuar su petróleo! ¡Por la democracia! Bueno, peor es laburar, ¿no? Sí. Te llevo, ¿tenés nafta en el batimóvil? No, está re cara. ¿Te llevo? Dale. Vamos arriba. ¿Le subo a esta? Estás escuchando Infernet. The room. I hear a voice cry out. You want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say.

does anyone need another faulty shuttle? Lasting off to the moon, Venus or Mars? Does anybody need another self-righteous rock singer whose nose, he said, has led him straight to God? Does anyone need yet another blank skyscraper? If you're like me, I'm sure man, a miracle will do. A flaming sword, or maybe a gold ark floating up the Hudson. When you're spinning the wind, it comes right back at you. Starman, go and say to the devil, Starman, go and stay to hell, Starman, go to the devil, Starman, Starman, Starman, hell yeah, Starman, Starman. Infernet. Infernet. Infernet. Me están comunicando que estamos en conexión con... Estamos, sí, hay un filósofo hablando del aburrimiento. Esto, perdón, uy, pero qué apropiado. Eso es el doctor, me están informando acá, el doctor Rock-Koch Sinfrodi. Rock, mire, ahí estamos, se cayó la antena, pero... When it comes to boredom, it's a very interesting phenomenon that you're going to lead yourself to a state of delusion. El aburrimiento grave es el estado anímico en el cual el individuo cree que su existencia carece de sentido, que ya no tiene nada que ganar o perder. Que nada es divertido ni interesante, que da igual lo que se haga y cómo se haga. You will masturbate a lot. During the disco of sumo, ya que nada nos va a sacar de él, que el tiempo pasa tan lentamente que estar despierto es una pesadilla. Estos síntomas unidos a otros como el insomnio, los sentimientos de inutilidad, de culpabilidad, las relaciones impulsivas... Es decir, de la realización de acciones sin motivo ni razón que incluso pueden perjudicarle, como por ejemplo las inversiones económicas disparatadas, la ingestión de sustancias destructivas como las drogas, el alcohol o el tabaco, la dejadez de la higiene. En la alimentación de las relaciones sociales y familiares resulta bastante parecido a lo de la depresión. Según estudios clínicos, normalmente producido por el exceso de tiempo libre, como no sabe ocupar. Infernet. Somos tu pistola para matar el aburrimiento. Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. In front of me. Oh, call it what you like, I'ma call it how I be. This is just another one of God's gifts, musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint,

En Facebook, Internet, la radio.